portar tanto roja cosa y tu voz. Hola, tanazado, marasilla lana, ala y roja cudo, saimán yo no tu voz. Aquí dan mar razón. Alai rohaku do, saya nanjono tuhoh.